Mencionábamos hoy más temprano que es un año electoral y hay movimiento adentro del Partido Justicialista, reuniones que se van dando entre las distintas líneas. El gobernador de la provincia de La Pampa recibió hace unos días a integrantes de Compromiso Peronista. Acerca de este tema vamos a hablar con el diputado provincial Ariel Rojas. ¿Cómo le va? Buen día, Lautaro. Buen día, Juan Pablo, y a toda la audiencia. Muy bien. Buen día, Ariel. ¿Cómo va? ¿Qué hablaron con el gobernador? Bueno, nosotros le habíamos solicitado ya hacía unos días una reunión al señor gobernador para charlar de la actualidad política provincial y nacional y bueno, y en función de, obviamente, de las próximas elecciones, tanto partidarias como legislativas. Y bueno, de lo que ya sería el rearmado de lo que hace al Partido Justicialista. Así que bueno, fuimos recibidos, como vos bien decías, por Sergio Cilioto el día jueves por la tarde. Y bueno, y charlamos de estos temas. ¿Y cómo se encuentra el espacio de ustedes en este año electoral? Digo, se habla de una fórmula integrada por Carlos Berna, acompañado por María Luz Alonso, o a la inversa. También está Convergencia tratando de imponer o de proponer sus candidatos. ¿Cómo está el espacio de ustedes? Bueno, nuestro espacio creo que está como el resto de los espacios políticos, en donde entendemos que hay situaciones muy difíciles que resolver, ya sea en el plano provincial como nacional, en donde la economía golpea muy fuerte a toda la sociedad y en donde se necesita de muchos y del esfuerzo de mucha dirigencia, del compromiso de muchos funcionarios para poder sacar el país adelante y para poder hacer que en nuestra provincia nos vaya un poquito mejor. En ese aspecto es que tratamos de organizarnos como para poder aportar lo nuestro desde nuestro espacio y bueno, y ahí es que estamos tratando de contribuir con lo poco o mucho que podamos. ¿Aportar lo nuestro sería aportar candidatos o candidatas? Mirá, o sea, dentro del Partido Justicialista hay un montón de compañeros y compañeras que tienen capacidades, que están muy bien preparadas y preparados para ejercer distintas funciones. Y bueno, y dentro de Compromiso Peronista tenemos también lo propio. Con lo cual, a la hora de aportar, yo creo que no solamente tiene que ver con los nombres, que son importantes, obviamente, porque es lo que más se ve, si se quiere. Pero tenemos que tener en cuenta también que en el armado de un frente hay distintas situaciones que tienen que ver con el ser parte, ¿no?, de una situación. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos como espacio político conformar el Frente de Todos aquí en la provincia de La Pampa, el FREJUPA, con Sergio Cilioto como candidato a gobernador, decidimos integrar justamente ese frente con nuestros nombres y tratando de ser parte de este gobierno. Y bueno, y por ahí me parece que eso a veces es más importante que los nombres individuales. Que no digo que no lo sean, pero sí los nombres me parece que terminan siendo una consecuencia del acuerdo de los distintos espacios. El 10 de diciembre de este año termina el mandato de Ariel Rauschenberger, que ingresó a esa fórmula del peronismo como parte del sector Compromiso Peronista. ¿Ustedes aspiran a conservar ese lugar? Sí, por supuesto. O sea, ese, o por qué no, algún otro, ¿no? O sea, uh-huh. Pero te vuelvo a decir, o sea, en principio, Compromiso Peronista tiene, como vos decís, hoy por hoy una representación en el Congreso de la Nación. Obviamente que vamos a tratar de mantener ese espacio o de mejorarlo, como creo que lo van a tratar de hacer todos y como sería lógico que todos lo hicieran. Y Rauschenberger tiene en este momento, Ariel, tenemos en Ariel Rauschenberger un compañero que ha trabajado durante todo este tiempo en pos del beneficio de la provincia de La Pampa, que creo que lo ha hecho muy bien, que creo que está preparado, que tiene muy buena relación con el gobernador de la provincia, y que ha logrado encontrar, si se quiere, dentro de el Congreso de la Nación, un lugar para, por ejemplo, integrar la Comisión de Hacienda, siendo vicepresidente y pudiendo desde allí también conseguir beneficios para la provincia de La Pampa, con lo cual creo que es meritorio, como seguramente también lo debe ser de otros compañeros o compañeras que pretendan ejercer esa función. O sea, ustedes van a apostar todo a la reelección de Ariel Rauschenberger. Nosotros vamos a tratar de ser partícipes del armado, ¿sí? O sea, y a partir de allí veremos cuáles son los mejores candidatos que tenemos para ofrecer, no solo de nuestro espacio, sino del conjunto del Partido Justicialista. Bien. Bien, Ariel, ¿algo más que quieras agregar de esta cuestión? Para hacerte claro, porque por ahí no es que te quiere esquivar, o sea, la pregunta, o sea, Ariel Rauschenberger es un compañero hoy diputado nacional que ha trabajado muchísimo, que tiene condiciones y que creemos que podría continuar perfectamente. Lo que sí también tenemos que ver es cómo va a armarse este frente para ver cómo se compone una lista en conjunto que le podamos presentar a la sociedad y no solamente nombres aislados, no sé si me explico. Da la impresión, Ariel, que el bernismo y el kirchnerismo a nivel provincial primerearon al resto de las líneas. La verdad es que puede decirse a través de los medios. Nosotros no tenemos esa información, más que, ya te digo, la reunión que tuvimos con el gobernador, en donde charlamos de la posibilidad de una integración de los distintos espacios para lo que tiene que ver con lo partidario y lo legislativo, pero no con con nombres propios. O sea, lo demás sí lo he visto por los medios, obviamente, como lo han visto ustedes y como lo ha visto toda la sociedad, pero bueno, no digo de que esté bien ni que esté mal, sino de que, bueno, me parece que falta algunos detalles como para ver cómo nos organizamos para poderle ofrecer a la provincia de La Pampa los mejores representantes dentro del Partido Justicialista. Bien. 11 de la mañana, 26 minutos. Te agradecemos mucho, Ariel Rauschenberger, por estos minutos con Radio Kermés. Ariel Rauschenberger se va a poner muy contento. Te dije eran los dos Arieles, perdón. Eran los dos Arieles. Está todo bien, igual le mandamos un saludo a Ariel, que por ahí nos está escuchando. Así que bueno, un saludo para ustedes y muchas gracias por el llamado.